quieren tirarme y no saben qué hacer. Corre a mis temas, mi canal también. Cortarme las alas, dejarme sin ganas, que agache la cara y hacerme la E. Quieren tirarme y no saben qué hacer. Corre a mis temas, mi canal también. Cortarme las alas, dejarme sin ganas, que agache la cara y hacerme caer. Que todas esas gilas hablen mal de mí, todo tal son y la cerco. Quieren mi lugar, ni por mis amigos, ranchar donde rancho. Guacha, guachita, ninguna chetita tiene el pon que tengo yo. Ya salta la ficha, tu novia, la chicha, todo mi grupo. Yo juego, yo quiero, si muevo un lambo, dinero y flores para fumar. Yo solo juego, hago lo que quiero, tengo al equipo pa' bacanear. No tengo corona, pero sigo siendo la reina a todo el lugar. Yo acelero, nunca pongo freno, me pique y tampoco no pienso parar. Yo quiero, yo juego, si muevo un lambo, dinero y flores para fumar. Yo solo juego, hago lo que quiero, tengo al equipo pa' bacanear. No tengo corona, pero sigo siendo la reina a todo lugar. Yo acelero, nunca pongo freno, me pique y tampoco no pienso parar. ¡Sí! Bienvenidos a todos.